Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Yo soy Sergio, del Batallón Pluto. Bueno, hoy soy el gemelo maligno. Tengo este pelo rubio chocobo. Ya os podéis evitar los comentarios de ¡guau, estás feísimo! ¡Estás mejor como antes! ¡Pareces no sé qué! Me da exactamente igual. Yo entiendo que cuando uno se expone públicamente, lógicamente, cuando uno enseña el rostro, es susceptible a recibir comentarios, habrá críticas diciéndome que no sé qué, no sé cuánto, pero me da igual, lógicamente lo hago porque quiero y es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí, una nueva Mogurred, hace mucho tiempo que no hacíamos uno, y si la semana pasada, cuando hicimos el anterior, hablando de los retrasos o los recuerdos, yo llevaba una camiseta de Bibi, que hacía un poco como de padrino de esta nuestra casa, de esta Mogurred. Hoy, atención, me voy a levantar para que se vea. Llevamos una camiseta de los personajes de Final Fantasy XV. Bueno, no os acostumbréis, que esto no va a ser algo habitual, no tengo tantas camisetas de Final Fantasy, pero sí que quería, me apetecía hacerlo. Bueno, muchos me habéis preguntado, Sergio, ¿por qué no haces la Mogurred más a menudo, con una periodicidad más corta? Por Discord, por los comentarios del podcast, ha surgido, ¿no? Bueno, hay una cosa muy importante que yo creía que no hacía falta aclarar, pero entiendo que sí. Yo no me gano la vida con esto. El que yo me ponga delante de una cámara, el que yo me ponga delante de un micro, el que yo esté haciendo un programa de radio, comparta momentos a través de YouTube, eso lo hago en mi tiempo libre. No me supone parte de mi vida profesional a día de hoy. No tengo un salario. Por tanto, ya digo, mi tiempo es muy limitado y hago lo que puedo, que os prometo que es más de lo que haría cualquier persona. De hecho, tenemos esos directos que hacemos de forma regular todas las semanas a través de nuestro canal de Twitch, que os aconsejo que os paséis porque nos lo pasamos realmente bien. Y hoy estamos aquí, un nuevo episodio de la Mogurred y un nuevo episodio en el que vamos a hablar de un tema muy controvertido, muy de actualidad, un asunto también unido, recogemos ese hilo, que la semana pasada hablando de los retrasos, algo que se ha puesto muy de moda, entre comillas, ahora con esta generación, pero es que con el tema que vamos a tratar hoy, también es muy vigente. Es un tema que, ya digo, se ha hablado mucho incluso en nuestra comunidad de Discord, en las redes sociales, esta semana también es actualidad, y es las demos. ¿Qué está pasando con las demos? ¿Por qué están desapareciendo? ¿Cumplen la misma función que antaño? Incluso, vamos más allá, ¿hay demos que pueden canibalizar las ventas del juego completo? Como vemos, hay muchas preguntas que no sé si voy a encontrar respuesta en este vídeo, pero yo creo que es interesante compartir estas reflexiones. Porque claro, son asuntos, son preguntas, son cuestiones que hace unos años nadie se las hubiera planteado. Muchos decís, Sergio, es que eres muy joven. No soy tan joven, soy joven, pero yo también viví el periodo de las revistas. Yo sé lo que era ir a comprar la Micromanía, la Hobby Consola, la revista que tú quisieras, que te incluyese un disco con demos, ese disco, meterlo en la consola y jugar. Todo eso lógicamente se ha perdido en pos de esa inmediatez que nos brinda Internet, nos brinda la era digital, y siempre se acusa, siempre tenemos ese dedo acusador, se demoniza en muchos aspectos Internet, cuando se habla de los DLCs, cuando se habla de ciertas prácticas que hoy ya damos por hechas. Pero en el caso de las demos, fijaos lo que os digo, y yo creo que como titular, así para inicio de este vídeo es interesante. Internet lo que ha permitido en el campo de las demos ha sido democratizar el medio. Antes, en esa época a la que yo hago referencia, esas revistas, esa Micromanía, quien tenía acceso, la compañía que podía poner su juego en ese disco con un recopilatorio de demos, eran unas pocas, unas privilegiadas, que tenían el dinero, tenían los medios, tenían la capacidad para poder ir a una editorial y decirle, oye, yo quiero que mi juego, antes de que salga a la venta, lo prueben y poder tener feedback a través de este disco de demos. Hoy en día no. Hoy en día hemos visto cómo las tornas se han invertido. Hoy en día quien se beneficia de estas demos, de esta primera toma de contacto con el público, es precisamente el creador independiente, el estudio pequeño, el que no tiene acceso a los mass media, a estos medios grandes, ¿no? Y todo esto es interesante, porque tenemos por un lado este punto de vista de los creadores, y luego por otro lado el punto de vista de nosotros como consumidores, como jugadores. ¿Qué está ocurriendo? Es cierto que en esta época de las revistas es que la única forma de poder saber si un juego nos iba a gustar o no. Bueno, había dos formas. Primero, la carátula. Si una carátula era sugerente y te llamaba, podías picar. Era un cebo. La cosa es que luego la portada no deja de ser una portada. No puedes juzgar un libro por su portada. No puedes juzgar un juego por su portada. Ni tampoco un disco de música. Yo siempre pondré de ejemplo uno de los mejores discos de la historia o uno de los discos mejor producidos, mejor dicho, que es, en mi opinión, Pet Sounds de Beach Boys, ¿vale? Es un disco, una auténtica gozada a día de hoy, ¿eh? Incluso los Beatles, yo me acuerdo, en muchas declaraciones se mostraban celosos o envidiosos porque querían hacer un disco como aquel. Sin embargo, tú ves la portada y son los miembros del grupo dándole de comer a una cabra. Es lo más absurdo del mundo. Con los juegos ocurre lo mismo. Yo recuerdo que mi primera toma de contacto con las sagas Smash Bros, que fue a través del Melee en GameCube, fue gracias a que mi hermano fue a la tienda, vio la carátula, vio que salía Link, vio que salía Pikachu, vio que salía personajes que yo como niño él sabía que me iban a gustar, y él sin tener una idea de que era un juego de darse tortas, me lo compró por eso. Pero como digo, está por un lado la parte visual, que lógicamente es lo primero que te entra por los ojos, evidentemente, y luego también las demos. Con las demos, lo que ha ocurrido es que hoy en día todo este ruido mediático lo que provoca es que una mala decisión o en el momento en el que el público pone el foco en ti por lo que sea, eso es un arma de doble filo. Toda esa exposición puede acabar mal. Todo esto lo digo mientras está sonando de fondo el afilador. Esto hay que comentarlo, yo no hago ningún corte con los vídeos. Y estoy escuchando de fondo el afilador, que me retrae también, ¿no? Me retrotrae esos tiempos en los que era más habitual que hoy en día que ocurriesen estas cosas. Pero como digo, convive lo nuevo con lo viejo. En las demos también ocurre. Hay casos y casos. Tenemos Nintendo. Nintendo sigue con las demos con cierta política, pues muy controvertida, como es el uso de meterle precisamente usos a esas demos. Luego lo vamos a comentar, ¿eh? Pero yo creo que en definitiva tengo aquí una serie de ideas apuntadas, porque claro, hablamos de demos, hablamos de demostraciones, de tomas de contacto, de esa sobreexposición de Internet, de cómo ahora quien se beneficia precisamente de todo eso es el creativo joven que no tiene acceso a otros medios. Pero también yo soy de la opinión, igual que hablábamos de los retrasos, que había muchos tipos de retrasos, es evidente que una pregunta muchas veces no tiene una única respuesta. Una cuestión no se puede simplemente responder, aclarar con una frase. Y en este caso ocurre lo mismo. Las demos, a día de hoy, yo creo que han cambiado de forma, ha virado diferentes modelos, han transformado su utilidad, su función. Y todo eso, yo diría que podemos agruparlo en tres tipos, ¿no? Si hablamos de terminología, la demo, a día de hoy, entendiéndolo como tal, ha mutado en tres conceptos. A día de hoy, si tú eres una compañía como Valve, ¿vale? Y estás trabajando en Half-Life 3, un juego tan esperado que ha movido tanto, tú puedes sacar una demo de ese juego. Pero ¿y si Valve, antes de Half-Life 3, te tiene que vender un juego en el que han estado trabajando, un juego de cartas, un juego de no sé qué, que saben que posiblemente el número de usuarios es mucho más reducido, el circuito comercial que va a tener es más limitado? ¿Hacen bien? ¿Hacen mal en beneficiarse de ese Half-Life 3? ¿Pueden hacer que comprando ese juego, que posiblemente a ti no te llama mucho en una primera idea, venderte con ese juego una demo de Half-Life 3, es decir, utilizar ese juego tan esperado como cebo, como reclamo comercial? Todo esto lo he dicho con Half-Life 3, pero si soy honesto, tengo un juego aquí entre mis manos. Ya sabéis que yo me beneficio, me nutro mucho de este formato visual y os enseño algunas cositas que tengo en mi colección. Y hay un juego que precisamente se benefició de ese cebo, en este caso con Final Fantasy XV Episode Duskae, para los primeros compradores de Final Fantasy Type-0 HD. Ya sabéis, esta versión, esta adaptación que se hizo para consolas de alta definición del juego original en PSP que salió en Japón, hizo un juego que desde Square Enix eran muy conscientes de que no iban a poder colocar al gran público, que todos los ojos estaban puestos en ese momento en Final Fantasy XV, un juego que se había retrasado, un juego del que no habíamos podido todavía no habíamos testeado, no teníamos el mando en nuestras manos para decidir si realmente esa espera merecía la pena o no. Solamente nos podíamos fiar de trailers. Trailers que ya sabemos que muchas veces están adulterados. Trailers que cambian de forma o que están hechos incluso con un ordenador que no representa la calidad final de lo que va a ser el juego en consolas. Por tanto, yo hago la pregunta. ¿A cuántas personas, y yo me incluyo porque no escondo nada, a cuántas personas nos vendieron Type 0 con esa coletilla, con ese reclamo que lo pone aquí en la carátula, que pone edición de lanzamiento con acceso exclusivo a la demo jugable de Final Fantasy XV? No se va a ver muy bien, pero no importa, os tendréis que fiar de mis palabras. ¿Qué ocurre? Yo no voy a hablar en términos moralistas, ya sabéis que yo no suelo hacer eso, de si Square Enix es buena, es mala, de si tal compañía piensa en el jugador o vamos a demonizarla porque piensa en el dinero. Todo eso me da exactamente igual. Pero no es cierto que precisamente los medios actuales, esta demo, no podían haberla sacado de forma gratuita para todo el mundo a través de la Store. Podían haberlo hecho. ¿Cuál es el argumento que te ponen desde la compañía japonesa de por qué no lo hicieron? Porque ellos querían, dicen ellos en todo momento, que lo que querían era que quien probase esa demo de Final Fantasy XV fuese el fan, no fuese alguien ajeno a la saga, que el feedback que pudiesen recibir no estuviese distorsionado, es decir, en cierta forma hacer una criba antes de llegar al consumidor final. Que si tú eres un jugador de Peppa Pig y ves esa demo en la Store, no te la bajes y digas, anda, no me gusta porque no es Peppa Pig, esto es Final Fantasy, que nunca lo había escuchado. Eso dicen ellos. Lógicamente, hay muchos peros que podríamos ponerle. Y al final, en definitiva, es cierto, es un reclamo comercial, pero hay un lado positivo. Y es que muchos descubrieron el gran juego que es Final Fantasy Type-0 HD. Posiblemente sin esa demo, muy poca gente se lo habría comprado. ¿Es lícito? ¿No es lícito hacer esto? No lo sé, yo no tengo respuestas a esas preguntas, pero es una maniobra que a día de hoy practican las compañías grandes. Se aprovechan del nombre, de la marca. Este es un caso, ¿vale? Uno de los tres grupos que yo considero a la hora de hablar de demos hoy en día. Hay un segundo grupo, y es cuando se utiliza para entender un concepto, para entender una idea, que yo creo que eso al final ha sido la herencia, recoge el testigo más puro del concepto de demo tal y como nosotros lo asociamos al pasado. Y yo creo que quien más se beneficia de todo esto son compañías como Nintendo. Nintendo hace cosas, y suena a eslogan, yo lo sé, pero seguro que me vais a entender, que tú las ves y no la entiendes, te resultan extrañas, te resultan poco atractivas, incluso ilógicas, en el momento en el que nos movemos. Sin embargo, una vez lo pruebas, cambias de parecer. ¿Cuántas veces me ha ocurrido a mí, a compañeros de prensa también, que vemos un tráiler, vemos un Nintendo Direct, una nota de prensa, te describen una idea, lo ves en vídeo y tú dices, pues no me llama o me resulta incluso anacrónico, ¿no? ¿Cómo puedes tirar por estas mecánicas hoy en día? Pero luego vas a un showroom de Nintendo, lo pruebas y dices, ahora lo entiendo. A mucha gente le ha ocurrido con el Nintendo Labo. Entonces, en ese sentido, es verdad que las demos son muy útiles. Incluso en muchos casos tenemos ideas preconcebidas de nombres como Final Fantasy o nombres como Silent Hills que es parte de la historia ya del videojuego, la demo que Konami hizo de ese Silent Hills, ese PT, que luego no llegaría a buen puerto. Y yo no creo, de verdad, lo confieso aquí, yo no creo que cuando se habla de historia del videojuego esta demo sea precisamente por su cancelación, sino por todo lo que aportó, por todo lo que rompió en el género para volver a reconstruir de la propia saga, de la franquicia. Y es algo que se sirvió precisamente del fenómeno de la viralidad gracias a esa demo. Esa exposición a través de internet, de las redes sociales, hizo que se hablase de Silent Hills como en ningún otro sitio, de ninguna otra forma o posibilidad se podía haber hecho. Tú lo presentas en un E3, tú lo presentas en una Gamescom, tú lo llevas a un Tokyo Game Show, posiblemente, lógicamente, habrá una cobertura de prensa. Habrá revistas que hablen durante días de ese juego. Pero el que tú en tu casa lo juegues, pases miedo con tus hermanos, con tus amigos, que subas un clip a YouTube, a Twitter, a Facebook, que la gente lo comparta, que la gente diga, oye, pues me ha gustado esto, o esto no tanto, no sé qué, y se comparta, se cree ruido, eso es una cosa que solamente ha permitido internet. Y como digo, a día de hoy solamente están aprovechando los estudios independientes. Silent Hills es un juego que posiblemente a través de un tráiler simplemente, si ese juego llega a la estantería y nadie hubiese probado PT, la demo, ¿quién se lo hubiera comprado? El fan del género, el fan de lo que sabe que es Silent Hills, aunque ya hemos visto que iba a cambiar mucho, y poco más. Pero gracias a esta viralidad, posiblemente ese circuito comercial hubiese sido aún mayor, la exposición hubiese crecido. Y hay casos, ¿no? Casos y casos. Resident Evil 7, otro reciente, también del mismo género, le ha ocurrido lo mismo. Y al final da la sensación de que hay géneros que posiblemente, por su propia estructura, por sus propias convenciones y mecánicas, se pueden ver favorecidos más que otros de estas demos. Luego también hay tipos y tipos de demos en cuanto a cómo trabajarlas. Si como complemento del juego final, si como una experiencia que extraes y luego vas a poder continuar, como puede ser el caso de Octopath Traveler, que tú guardas tu partida en la demo y luego la puedes continuar en el juego completo, o simplemente cualquier otro tipo de experiencia. Hay mil formas de plantear una demostración, una primera toma de contacto. Pero como digo, se puede utilizar para intentar explicar una idea, intentar explicar un concepto de, oye, esto es Silent Hills, pero lo hemos cambiado completamente, pruébalo antes de soltar tu bilis en las redes sociales porque a lo mejor te gusta. Hemos visto también cuando se utiliza como reclamo comercial con Final Fantasy, pero hay un tercer grupo que, igual que yo digo que no quiero ser moralista, no quiero demonizar, no quiero poner etiquetas si una compañía es buena o es mala o si una forma de actuar es la correcta o no. Sí que hay una que me parece menos decente, más políticamente incorrecta. Y hablo de cuando se utilizan estas demos como pruebas de estrés antes del juego final. Sobre todo, y esto sí que es inherente al tiempo en el que vivimos, cuando hay servidores de por medio, cuando el componente online es indisociable de la experiencia principal. Lo hemos tenido con Dark Souls Remaster, lo hemos tenido con Dragon Ball Fighter por partida doble cuando salió en One, PC y Play 4 y ahora con Switch. Son versiones que yo no he podido jugar porque daban error. ¿Y qué te dicen ellos? Bueno, es que esto lo estamos haciendo para que el día que salga a la venta en 2 semanas y tú vayas y pagues 70 euros, no te ocurra lo que te está pasando ahora. ¿Pero por qué? Al final, no hay que perder de vista lo que yo creo que es el norte, la función primordial de estas demos, ya sea pensando en una cosa o en otra, y es que tú te lleves una buena impresión del producto. Si yo al final lo que estoy haciendo es el trabajo que podría hacer un empleado al que no le estás pagando para que yo haga de tester, un juego que ya está terminado, que quedan 2 semanas para salir a la calle, ¿por qué si mi primera experiencia con Dragon Ball Fighter, por ejemplo, es que me echan de la sala de 8 de cada 10 partidas, ¿por qué yo voy a cambiar de parecer y creerme lo que me están diciendo de no, hemos corregido todo, el día 1 o tal? ¿Por qué voy a ir yo el día del lanzamiento a comprarme el juego si mi experiencia previa no ha sido buena? ¿No? Es una posibilidad. Ellos se escudan, porque claro, ya nos metemos en un terreno pantanoso de las terminologías, de los conceptos. Ya el nombre de demo poco a poco está en desuso. Ahora se llama test, se llama prueba. ¿Pero no deja de ser lo mismo? Pregunto, ¿eh? No tengo la respuesta. Yo creo que el ADN de lo que proviene es de esas demos de las que yo hablaba, de las revistas, del disco en físico, ¿no? Al final es lo mismo. Y en estos casos es doloroso. Es doloroso porque, claro, tú juegas a Battlefield, tú juegas a Splatoon 2 en esa demo y tú ves que no funciona. Además, en servicio que estás pagando, porque ya sabéis que aparte del juego, que tendrán sus propios servidores dedicados o no, tú pagas por el PlayStation Plus, por el Gold, ahora con Switch. Si tú ves que un juego eminentemente online no te funciona como debería, ¿por qué luego lo vas a pagar? Es un asunto delicado que hay que plantear con cuidado, como comento. Y luego también el tema de las demos. Ya digo, hay distintos campos, hay distintas formas de explorar el concepto. Pero es importante resaltar cuál es el ADN, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos. Esto me está quedando muy sobrenatural. Pero es importante porque si a día de hoy esa demo no te convence, con la gran cantidad de oferta que hay, que se publican 1000 juegos todos los días, ¿por qué te vas a inclinar el día que salga a la venta por ese producto? Yo tengo aquí apuntado más ejemplos, tenía apuntado también otra serie de historias, de esa exposición que brinda Internet. Hay casos recientes esta semana con Mega Man 11, por ejemplo, de cómo desde medios como Resetera, Kotaku, Reddit, en fin, 1000, ¿no? Se está hablando de lo bueno que es Mega Man 11, de lo fantástica que es esa demo. Pero como también se ha servido para comentar detalles que de otra forma pasarían inadvertidos y que ahora tienen un margen de tiempo para solucionarlo si lo ven conveniente, si quieren solucionarlo. Me refiero a lo que se ha conocido como el Boss Gate. Esto es, vosotros sabéis que en Mega Man, lógicamente, todo funciona con un scroll lateral y cuando entras en la fase del jefe final de zona, si el personaje, si Mega Man salta y ocurre ese desplazamiento de la pantalla, el personaje se queda suspendido en el aire, como si el tiempo se paralizase. ¿Qué ha ocurrido con este Mega Man 11? ¿Qué rompe con todo eso? En Mega Man lo que se impone es la inercia. Si estás en el aire y se mueve la pantalla, se cae. Esto es una chorrada, no afecta al gameplay, pero a los más puristas les molesta. Que esto Capcom lo haya podido ver a través de una demo permite cambiarlo si lo ven conveniente. Y por tanto es una cosa también a tener en cuenta. Luego tenemos el caso de Nintendo, poniendo límite de usos. Esto es interesante porque yo reconozco en esa infancia en la que jugaba a juegos que jamás me iba a comprar, porque a lo mejor no soy el target de un juego de coches, un juego de boxeo, ¿no? Que te llegaban en ese disco que comprabas en la hobby consola y metías en tu consola, en tu máquina. ¿Cuántas horas le he echado yo? ¿Y cuántas horas le habréis echado vosotros a muchas demos? ¿10 horas? ¿15 horas? ¿20 horas? Yo hacía esa pregunta inicial de ¿puede llegar a canibalizar las ventas del juego completo? Pues me refería a este caso. Yo, por ejemplo, un juego de boxeo jamás, pero jamás me lo compraría porque no soy el target, porque ni sigo ese deporte ni me interesa. Y sin embargo, yo recuerdo con total nitidez de pequeño jugando un juego de boxeo, pero que le echaba la de horas y horas. ¿Creéis que eso le sale económicamente rentable a una compañía hacerlo hoy en día? No, no sale rentable. Por tanto, puedo entender, y ya digo, yo intento posicionarme siempre alejado del foco, entender nuestra posición como jugadores y la posición de la compañía como empresa que es, ¿vale? Puedo entender que Nintendo limite esos usos, precisamente para evitar esos casos. Incluso yo creo que hay particularidades, si os fijáis, no ocurre en todos los juegos de Nintendo, o al menos todos los juegos que se publican a través de la plataforma de Nintendo. Hay algunos que no tienen límites de usos, son los menos, es verdad. Pero de cara a un futuro, si yo trabajase en una de estas compañías, me plantearía mi modelo de juego, eso para empezar, si es altamente rejugable esa demo o no, porque a lo mejor no me renta poner límite de usos y toda la repercusión mediática negativa que voy a provocar va a ir en detrimento del producto, que posiblemente no tenga la culpa de nada. Y luego habrá casos que precisamente por su naturaleza es lógico poner límite de usos. Es decir, que realmente toda esa evolución que hemos experimentado de esas rudimentarias primeras experiencias en demos que venían en discos a los tiempos actuales ha cambiado todo absolutamente. Habrá que redefinir también las normas, entre comillas, cómo se van a imponer este modelo a día de hoy. Es evidente, tenemos plataformas que se favorecen de todo esto como Steam. Tony, por ejemplo, cuando sacó About the List, que todos podéis jugar de forma gratuita, él meses antes pudo construir una base fiel de personas que le dijesen su opinión sobre el juego con una forma muy, muy sencilla. Simplemente les pasó el archivo y ¿cuánto ocupará? ¿100 megas quizás? No sé, me lo estoy inventando, pero una cosa así. Eso antiguamente era imposible. Si tú eras Naughty Dog y querías saber cómo funcionaba tu juego antes de sacarlo a la calle, tú tenías que darles el disco, tú tenías que llevar tu juego a una feria física. Por tanto, sería ridículo negar esa evidencia, negar esa gran virtud que tenemos hoy en día gracias a Internet. Y posiblemente la tendencia, a mi entender, es que se siga aprovechando. Lógicamente, no a través de los grandes estudios, sino a través de los creadores independientes. A día de hoy, siendo honestos, ¿sacáis partido a esas demos? Cuando jugáis una de estas demos, ¿consiguen venderos el juego o ya tenéis una idea preconcebida? Todo esto lo pregunto porque yo no tengo la respuesta. Es decir, si yo estoy esperando un juego con muchísimas, muchísimas ganas y veo que lanzan una demo, posiblemente juega la demo, me encante, porque ya voy predispuesto a ello y he visto un montón de información en internet, entrevistas, gameplay, y me lo compre. Por tanto, al final queda una función un poco en tierra de nadie, ¿no? Un poco árida y al final no es fructífero todo el trabajo que como compañía empleas en construir, en desarrollar esa demo, porque eso no es darle un botón, no es contenido que has recortado con tijeras, sino que tienes que procurar que no tenga errores, que realmente aporte al jugador y que se haga una idea a vista de pájaro de lo que será el juego completo. Si todo ese esfuerzo al final te lleva al mismo punto, si quien va a jugar a tu demo es la persona que ya se iba a comprar el juego con demo o sin demo, al final es un poco absurdo, ¿no? Y esto yo lo pienso de verdad sin tener una respuesta clara. Habrá casos en los que lógicamente será al contrario. Un juego que no te interesa, pruebas la demo y puedes decir, anda, me lo voy a pillar. Pero si ponemos en una balanza, ¿no pensáis que al final nos ocurre en todos los aspectos de nuestra vida? Que las personas tendemos a buscar opiniones parecidas, razonamientos similares, en fin, a cerrarnos en nuestra propia burbuja. El que va al kiosco y se compra el periódico La Razón no lo hace porque busca, en definitiva, una forma de ver el mundo, de ver la actualidad determinada. El que lee, y no voy a decir La Razón, voy a decir eldiario.es, no le ocurre lo contrario desde otro prisma. En los videojuegos no pasa lo mismo. Cuando tú descargas una demo, lo que no buscas es confirmar, ratificar tu propia opinión que ya tenías. Son preguntas que yo dejo precisamente para que entre todos hagamos un debate. Lógicamente me diréis, Sergio, pero yo, por ejemplo, Valkyria Chronicle, nunca había jugado a la saga, he probado la demo y me ha encantado. Claro, por supuesto. Por tanto, habrá que estudiar, si yo fuese parte del departamento de marketing de una de estas compañías, de Sega, de Capcom, de Nintendo, de Square, vería el juego que tengo entre mis manos y si resulta conveniente hacer una demo o no. Hay juegos, por ejemplo, Yakuza, la saga Yakuza, que hay demos disponibles. ¿Realmente venden juegos? ¿Realmente lo que provoca es el efecto adverso? ¿Te aleja? No lo sé, ¿eh? Yo es un caso particular porque, por ejemplo, con Yakuza, yo me bajé la demo. Ya digo, esto es totalmente personal y quiero que valga por delante aclararlo. Yo me bajé la demo de Yakuza y lo que yo vi dije, pues a lo mejor yo tenía una idea totalmente equivocada de lo que era esta saga y a lo mejor no es para mí. Y no me compro el juego. Y a lo mejor un fan acérrimo me dice, Sergio, pero es que precisamente la demo es esta parte de la historia o solamente explora un 1% de lo que es la obra en su totalidad. Hay muchas aristas en este asunto, en esta cuestión, que posiblemente no podremos aclarar únicamente a través de este vídeo, pero yo quería por lo menos dejarlo sobre la mesa. Y bueno, esto ha sido todo. Un nuevo episodio de esta Mogu Red. Espero que os haya gustado. Siento una vez más la tardanza. No sé cuándo saldrá el próximo. Es cuando hay un tema, cuando me apetece y cuando encuentro el hueco para poder hacerlo. Y sobre todo, que no seáis muy crueles, ni conmigo, ni con mi imagen aquí a lo cloud. Pero bueno, que por supuesto estamos en las redes sociales, estamos en iVoox con nuestro programa, estamos en Discord, estamos en Twitch, que muy de vez en cuando hacemos directos, que luego migramos a la plataforma esta, a YouTube, pero que lógicamente es mucho más chulo compartirlo todo el mundo en directo en Twitch. Todo esto, por supuesto, lo avisamos por Twitter, por el resto de redes sociales, y que muchas gracias por haber visto esta ida de olla, donde ya sabéis que yo simplemente me lío a hablar, hablar, hablar. No sé si le resultará interesante a alguien, pero en cualquier caso, muchas gracias por estar ahí. Y ya digo, nos vemos en cualquiera de estas vías de contacto. Adiós.